Esta lección es para enseñar los significados de los verbos irregulares del capítulo 4. Son verbos go, verbos con cambios de raíz y verbos reflexivos. Deben aprender cómo conjugar estos verbos en el presente y también saber qué significan. Tienen que estudiar y practicar todos estos verbos y poder usarlos en Español 102.